abrazo entre nuestra tierra pampa y la dulce serranía cordobesa por sus voceros más populares del momento. Ofrecido también en nombre de la mejor dulzura por Helados Vito 15, 25 de mayo casi San Martín, anunciando la incorporación exclusiva de postres y alfajores Balcarce. Para la gran expectación del aire, presentamos a... Los del Suquía, el cordobazo del canto. Revelación del Festival Baladero 70 y ratificación plena en Cosquín 71 y una cadena de actuaciones que los han ubicado en el sitial reservado a los genuinos triunfadores, realzando hoy nuestros programas en vísperas del Día de la Bandera y en anticipo de la que sabemos será impactante presentación esta noche en el Mangrullo. Y vamos ya al primer tema. Cantan los del Suquía. Corazón elegante de mi dota ciudad, donde late la vida, la voz de los gritos, de los trinos y los versos del cirquito cantor. Con su paso altanero se acerca un viejecito que guarda 20 abriles dentro del corazón. Quien no lo conoce, ahí va jardín florido, en el ojal prendido su infaltable clavel. El piropo elegante que el caballero brinda a la cordobesita que acaba de pasar. La niña se da vuelta y esboza una sonrisa que es como una caricia para el galán de sus calles caminar y se fue marchitando la, la, la, la clave de su pecho la, la, la, la, y a la dama de negro no pudo galantear. Galanterías finas, piropos respetuosos quedaron en el aire del centro cordobés. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido, murió jardín florido, caballero de ley. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido, murió jardín florido, caballero de ley. A jardín florido, una estampa de Raúl Montachini y suceso remarcable de los del Suquía en este programa de gala en nuestra emisora, en su debut en Radio Azul, y como parte de actuaciones estelares en el año en que nuestra emisora cumple sus 20 años. Y esta noche, aunque ya están repletas las disponibilidades, los del Suquía realzarán la gran cena criolla en el Mangrullo. Los del Suquía, Ramón Iriarte, Hugo Cuello, Alfonso Vázquez y Marcelo Quintero. Precisamente con este último, con Marcelo, vamos a charlar, y es él quien lo saluda en nombre del conjunto. Bueno, precisamente a mí que me toca de una u otra manera así hablar en nombre de los suquías. La voz cantante de los cantantes. El Balanchín, como me dicen ellos. Por cierto, una grata tarea. Y en esta oportunidad, en esta primera oportunidad que me toca así comunicarme o dialogar así con el público de Azul, por cierto, traslado así la alegría, el gusto enorme de estar aquí con todos ustedes. Sin olvidarme de los amigos oyentes, de los que están allá afuera. Vos trasladás la alegría y los demás trasladan la responsabilidad en vos. Bueno, sí, pero más que nada, sí, tratar de cristalizar, como quien dice, un anhelo o la fe inmensa que uno viene a poner aquí en este trabajo, en este día más de trabajo, tratando precisamente de conformar a todo el público de aquí de Azul. Nosotros somos los encantados de que estén ustedes aquí por primera vez y esperamos que se repita. Bueno, eso más que nada depende de ustedes, del público de aquí, porque si ellos mandan, los de Suquía van a venir a volver todas las veces que ellos quieran. Yo creo que va a ser una orden entonces. Sí. Un minutito y volvemos al canto. Un nuevo lanzamiento se ha producido. ¿A la luna? A la conquista de un dulce invierno, Helados Vito abre sus 28 sucursales a los afamados productos Balcarce. Entonces, una conquista asegurada. Una conquista a la que Vito 15 realza con el mayor gusto. Y con el mejor gusto en postres de renombre regional y nacional, Balcarce. Balcarce y Vito 15, exclusivos en azul en 25 de mayo, casi San Martín. El gran suceso por esta actuación en nuestra sala y en el Mangrullo dicen a las claras de la gran expectación por valorar a estos triunfadores. Su fundamento, su canto. Pleno, íntimo, reminiscente. Chaya del Adiós, de Arsenio Aguirre, lo confirma una vez más. Chaya del Adiós, de Aguirre, por la revelación folclórica más trascendente de los últimos tiempos. Los del Suquía, en el segundo instante de este encuentro estelar. Estamos invitados. ¿A tomar el té? A cenar. Y tenemos que encargarnos del postre. Lindo problemita, ¿no? Depende. Si se cree en la necesidad de arriesgar tiempo, gasto y éxito preparando algo ustedes, puede ser problema. Pero no tiene razón de ser teniendo tan a mano una solución excelente y que dejará contentos a todos. Sin pérdidas de tiempo, sin gastos de más y que guste a todos. ¿De qué se trata? Pues de los riquísimos postres Balcarce. Ustedes quedarán muy pero muy bien. Y para ello, solo necesitan encargarlos con suficiente antelación en Vito 15. Vito 15, distribuidor exclusivo de postres Balcarce. De bien ganada fama Nacional. Gracias por el informe. Iremos pues a Vito 15, 25 de mayo, casi San Martín. Es llamativo el nombre del conjunto. Se entrevé la raíz quichua. Suquía era el nombre primitivo del querido río Primero. Y ellos enarbolan con orgullo su cuna y veneran la misma raíz del canto nuestro con Zambita de los Pobres, de Atahualpa Yupanqui. Zambita de los Pobres, de Yupanqui. Tercer momento en este programa extraordinario, aquí en Radio Azul, con los del Suquía. Animadores más tarde de la velada artística, organizada por parrilla y restaurante El Mangrullo, cuya comodidad ya estaba repleta desde temprano. Y nos han pedido hacerles saber que aún con la satisfacción que tal éxito implica, lamentan no haber podido dar cabida a tan amplia acogida. Una noticia plena de sabor, conveniencia y dulzura. Helados Vito abre sus 28 sucursales, incluida naturalmente Vito 15 de Azul, a los afamados productos Balcarce. Todas las especialidades de postre Balcarce a su alcance en Vito 15. Una práctica solución para ahorrar tiempo y dinero y satisfacer a todos con un gusto consagrado. Hasta los del Suquía, aunque cambien el chivito por el asado de nuestra pampa, se mantendrán firmes exigiendo en el Mangrullo postres Balcarce. Y como el Mangrullo, todas las casas del ramo pueden ahora proveerse directamente en Vito 15, distribuidor exclusivo de postres Balcarce. 25 de mayo, casi San Martín. Todas y cada una de las canciones del repertorio de los del Suquía se convierten en éxito o se reafirma en su riqueza interpretativa. Y ahora, y nunca más apropiadamente dicho, pruebas al canto. De Arrieta, otro cordobés, y de su último long play, Tranvía del Recuerdo. Tranvía del recuerdo que vuelves en los sueños de viejos cordobeses que no te olvidarán. Regresas cabeceando de vuelta de los barrios, cargado con la gente que viene a trabajar. Montones de esperanzas de guardapolvos blancos colmaban tus asientos, caminos del saber. Después que te ralearon, también serviste de aula de aquellos chiquilines que transportaste ayer. Canillita salta en el estribo amigo, pregona los principios, la voz del interior. Por dos cintas de acero te fuiste al olvido. Tal vez un día vuelvas por ellas a rodar. Adiós te dice el pueblo que fue tu pasajero en tantas madrugadas de vida laboral. Plaza de los burros te vio pasar de noche con tus luces difusas y tu cansino andar. El trole reventaba como un montón de cohetes, las chispas que mordían las ruedas en el riel. Canillita zarpa en el estribo amigo, pregona los principios, la voz del interior. Por dos cintas de acero te fuiste al olvido. Tal vez un día vuelvas por ellas a rodar. Adiós te dice el pueblo que fue tu pasajero en tantas madrugadas de vida laboral. Adiós te dice el pueblo que fue tu pasajero en tantas madrugadas de vida laboral. Tranvía del Recuerdo, vals estampa de Arrieta, como se estila decir hoy, en vivo y en directo, en la sala de Radio Azul y por los del Suquía. Para un encuentro de excepcional calidad, otra fusión de real significación para el buen gusto familiar. Vito 15 y postres Balcarce. Vito 15 y postres Balcarce para aliviar las tareas cuando quiera agasajar a los suyos o a sus invitados. O cuando, siendo usted agasajado, quiera llegar con un presente que todos recibirán con agrado. Todas las sucursales de Helados Vito presentan ahora como propio el celebrado postre Balcarce y los no menos ricos alfajores Balcarce. Y Vito 15, distribuidor exclusivo en Azul y la Zona, espera su pedido en 25 de mayo, casi San Martín, ciudad. Vito 15 y postres Balcarce con los del Suquía. Bueno, y está llegando el final. Marcelo me decía hoy que estaba dispuesto a recibir órdenes del público para volver y qué sé yo, pero resulta que el que tiene que recibir órdenes de él ahora soy yo, que me impide hablar. No quiere que anuncie el último tema. Bueno, pero yo más bien diría así, que valga la redundancia, de lo que vos me dijiste recién, de que alguna vez había que volver, pero depende del público. Parece que te conocen aquí también. Sí. Me traje la barra de mi casa. Ah. Decía que depende del público, porque precisamente siempre lo reconocemos y sabemos positivamente que es así, de que si gente así como ustedes, que nos aplaude, que nos escucha, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nada. Así que por eso todo lo que se debe, o lo que los de Suki hayan cosechado en estos 3 años prácticamente que están en Buenos Aires, precisamente se lo deben a gente como ustedes. Así que de nuestra parte lo único que podemos decir, muchas gracias y que nos sigan escuchando. No lo voy a dejar aplaudir al público ahora, porque yo sé que ahora van a tener que juntar muchas fuerzas para el aplauso cuando ustedes empiecen a cantar el último tema. Y no lo digo porque no me dejan decir el nombre. Al canto, entonces. La vida era. Hoy que se fue. Qué lástima. Ya sin cariño. Quizás un recurso de un transiente por venas. Es que mi vida optimista se cruzó la

juveniles, la Córdoba de antaño de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos. Alcobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz del mundo canto, cantó su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vale sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Bueno, ahora sí, con esta Córdoba de antaño, se van los del Suquía, el cordobazo del canto. Los despedimos con nuestro cariñoso, fervoroso y merecido aplauso. Muchas gracias. Presentar este programa estelar de Radio Azul. Helados Vito 15 anunciando la incorporación y representación exclusiva de postres Balcarce. Vito 15 en 25 de mayo, casi San Martín Azul. Y les acompañamos en este encuentro, Oscar Torchelli en el control y las voces de Celia Fernán y Esteban Román. Gracias amigos y muy buenas noches.